nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La marcha que salió desde la localidad de Tundaime, en el oriente ecuatoriano, ha permanecido en la ciudad desde el 10 de agosto. A partir del día 2 hemos recorrido capitales de las provincias como Zamora Chinchipe, como Loja, como Azuay, Chimborazo y hoy en Cotopaxi. Las demandas principales en este ha sido la exigibilidad de cambio de políticas de Estado que permitan democratizar la tierra y también en la parte sur principalmente, es decir de manera clara nuestras bases, y el pueblo urbano han dicho que no estamos de acuerdo con la explotación de la minera a cielo abierto, porque prácticamente dejaría en peligro a los pueblos y nacionalidades y al pueblo en general por la destrucción de la naturaleza. Nuestra principal preocupación y de lo cual nosotros hemos tomado la bandera es que últimamente, desde que se implementaron las pruebas del CENESID, nuestros jóvenes de las comunidades, sobre todo que estudian en colegios bilingües, han quedado fuera de las universidades al no poder obtener un puntaje alto en estas famosas pruebas del CENESID. Entonces nosotros exigimos al gobierno que se eliminen esas pruebas del CENESID, porque hasta ahora, desde que se han implementado esas pruebas, son más de 600.000 estudiantes que se han quedado fuera de las universidades. Y no solamente del campo, ¿no es cierto?, también de las ciudades. Entonces nuestro llamado es que a todos los jóvenes, ¿no es cierto?, que se unan a que estamos siendo afectados por las políticas en este tema de la educación. Entonces nuestra exigencia, nuestra principal exigencia dentro de esta desmovilización ha sido sostener el tema de libre acceso a las universidades. Creo que un paro nacional implica evidentemente que el pueblo haga sus formas de protesta como lo está haciendo en este momento. Santo Domingo será el paro del pueblo. La petición de archivo de las enmiendas constitucionales es una de las principales demandas. Varios han sido los sectores sociales que se han manifestado en contra de las enmiendas que se impulsa desde la bancada oficialista en la Asamblea Nacional. No vamos a aceptar solamente cambios de un artículo, no vamos a aceptar simplemente cambios de forma. Queremos irnos a que haya un cambio de la estructura, cambios profundos. Eso es el pedido en el marco de la propuesta de la construcción de un Estado plurinacional, un Estado intercultural. El cierre de las escuelas bilingües comunitarias que hay en cada una de las comunidades, y también también que respeten nuestros derechos como indígenas que somos, que ahora también está todo amenazado. Bueno, nosotros estamos una delegación de 30 personas aproximadamente desde el Pangui, salimos desde el Pangui, dirigentes de algunas organizaciones de jóvenes están acompañando, encabezando la comisión de jóvenes. Entonces estamos a cargo del tema de la seguridad de la marcha. Entonces ha sido un trabajo bien duro que los jóvenes han venido sosteniendo, están caminando hasta llegar acá. Entonces ese es el tema que nosotros estamos desenvolviendo, ¿no? Aparte de entender esta movilización, esta jornada de lucha como un momento para entender nuestra realidad, para aprender aprender de la lucha, para aprender de la historia, porque ya que somos nosotros los jóvenes los continuadores de los procesos del 90, decimos que somos los jóvenes del primer levantamiento, entonces estamos para meterle fuerza, estamos para acompañarle a los procesos de los mayores y juntos seguir transmitiendo esa sabiduría, ese conocimiento, seguir sosteniendo la ideología, la firmeza con la que nuestros mayores salieron en los 90. Para la tarde del viernes 21 de agosto, se tiene prevista una nueva movilización hacia el centro histórico. Sindicatos, movimientos y organizaciones sociales formarán parte de esta movilización. Para Facción Radio, Juan Carlos González, Huambra Radio.